Muchas gracias, gente. Para que no lo sabe, seguimos protestando. Seguimos protestando. Buenas noches, un placer tocar acá. Hace como 15 años que no tocaba acá. Y nadie se acuerda, eso es lo mejor. La murga salió a la calle, yo no aguantaba más. Aparecer en feriados o los días de carnaval, contagiando con la música, con el canto, con el baile, por los barrios, con el teatro, va renovando el aire al ritmo de su corazón, acompañando la vibración de la poesía que día tras día le regala mucha pasión para seguir adelante en este difícil camino, para seguir adelante siempre sin perder el objetivo, que es ver a la gente por la calle caminando, acompañando a la comparsa que va avanzando, cantando al son de la murga que está sonando, disfrutando de todas las pasiones, ir soltando bombos redoblantes, un hermoso y cálido juego, personajes danzando entre los malabares y el fuego, experiencias, emociones que te llenan de alegría, inolvidables sonrisas para el resto de tus días. La murga salió a la calle y ya no aguantaba más. Aparecer en feriados o los días de carnaval, encerrada entre cuatro paredes, cansada de estudiar, las calles, plazas, parques, salió a recuperar todos los espacios públicos que nos pertenecen. Si no los utilizamos, parecen que fallecen. Obedientes en las casas, a la tele le obedecen. Ya no salen por las calles, por las leyes que estremecen. A paso firme, la idea libertaria se está contagiando por todos los pueblos del mundo que están despertando. Cansados del sufrimiento, hartos de la opresión, inundados por la pobreza, el hambre, la explotación. Se siente en el ambiente, la comparsa se agranda, porque es horizontal, porque acá no hay nadie que manda. Queremos fraternidad internacional sin frontera. Estamos cansados de documentos, pasaportes y banderas. Es muy duro, loco. Y yo no quiero esto para mí. Me duele, ¿viste? Me duelen los changos, me duele la impotencia, me duele la injusticia. Y digo, hay que hacer algo. Tenemos que comprometernos con una realidad que es desastrosa. Tenemos una educación de mierda, autoritaria, es degradante para los pibes, ¿no? Yo no bajo los brazos. O sea, muchas veces sentí que nos habían derrotado. Pero sabes que pensándolo más, dijo, no, yo no estoy derrotado y nuestro pueblo no está derrotado. Estamos pasando un proceso de resistencia. Hay ríos subterráneos que están gestando algo nuevo, algo diferente. La murga invisible, indivisible, se estuvo gestando desde hace mucho tiempo, juntando, preparando, luchando, andando, recorriendo este planeta. Amor, arte, conciencia, rebeldía son nuestra meta. Convencidos, decididos, trabajando en colectivo. Ollas populares y el fuego nos sacan el hambre y el frío, poniendo todo el corazón para combatir la desigualdad. Nuestra máxima ambición, la absoluta libertad. Vamos copando los barrios, las calles de la ciudad. Ya basta de prohibiciones, ya basta de legalidad. Contagiando a la gente a perderle el miedo a la inseguridad, para que apaguen la tele y de una vez salgan a ver la realidad, que somos muchas y muchos responsables trabajando para que esta asquerosa situación vaya cambiando. Lo que nos fueron inculcando, que fue puro bla bla bla, no se hagan los sordos porque van a tener que escuchar. A paso firme, la idea libertaria se va contagiando por todos los pueblos del mundo que están despertando. Ríos subterráneos, fuertes y unidos, los pobres de este mundo, marginados, oprimidos por el gatillo fácil, por toda la sangre derramada, por todas las chicas, por la trata de blancas secuestradas, trabajadores desocupados, explotados, abandonados, los cartoneros, los jubilados, sí, desesperados, corriendo para ir a la farmacia, a calmar su dolor, su hambre, su miseria, su desgracia, los pueblos originarios, masacrados, expulsados por los turbios y sucios negocios del Estado, los inmigrantes en precaria situación, subcontratados por un patrón materialista que los tiene como esclavos, los inquilinos que nunca pudimos hacernos una casa. Los indigentes no deseados que vivimos en las plazas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Cantando por las calles, otra vez estamos de vuelta. Recuperando espacio, la plaza estaba muerta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Volando por las calles, otra vez estamos de vuelta. Dejen libre a los niños, dejen su mente abierta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas. Salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Flasheando por las calles, otra vez estamos de vuelta. Gracias a esta murga, una vez más, la calle es nuestra.